en ti un día más. Que me la paso pensando en ti. Tantos recuerdos quedaron en nuestra habitación. Seguir pensando en ti aumenta el dolor. Busco la forma y no hay otra opción. Debo arrancarte de mi corazón. No será fácil calmar el dolor, pero tu engaño no tiene perdón. Voy a olvidarme de ti, voy a olvidar a tu amor. Pensando en ti, tantos recuerdos quedaron en nuestra habitación. Seguir pensando en ti aumenta el dolor. Busco la forma y no hay otra opción. Debo arrancarte de mi corazón. No será fácil calmar el dolor, pero tu engaño no tiene perdón. Voy a olvidarme de ti, voy a olvidar a tu amor. Sexy lady, yo te quise amar. Vas a encontrar.